Yo me animo, dijo alguien, y gritó como aquel, como nosotros, como ustedes. Ahora, ahora saltó la bronca. ¡Carajo! Ahora, ¿qué es lo que se viene en el Piccolo Teatro de Milán? Bueno, esto es una de las Soñamos cosas. Con diciembre, ya estamos en diciembre. ¿Qué pasa en Milán? Mirá, uno de los tantos increíbles privilegios que me ha otorgado la vida de músico profesional, le digo, si volvieran a hacer, volvería a hacer exactamente todo lo mismo. Es un teatro de un prestigio, bueno, te imaginarás, un prestigio fenomenal. Sí, sí. Se inaugura la temporada del teatro con esta obra y la obra de Alberto Favero, La Suite Train. Es una cosa de loco que con una orquesta de jazz de allá, más el agregado de un coro, más una serie de solistas, hagan esta obra allí, que después, inmediatamente después, se hace en la radio y televisión de Lugano, de Suiza, no para ser transmitida, digamos, en vivo, sino que la van a grabar con público, para después transmitirla por televisión y por radio y bla, bla, bla. Es una cosa de loco, es un privilegio maravilloso. Sí, sí, sí, por ¿cómo supuesto. Te lo puedo explicar, viste? No, estoy, no, no. Tan ansioso que ni yo me aguanto de que llegue diciembre. Sí, señor. Sí, señor. Funes. En 750. Funes, el memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymo.